pienso, duerme cansado el mundo. Ya se jugó con la vida de otros y a mentirle otro poco a Dios. Hoy viviré, viviré como nunca lo hice, patearé. Salga libre de tu hermoso, hermoso y bendito corazón. Quiero y te salga libre de tu hermoso, hermoso y bendito corazón.